se cumplen 5 años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Entonces, allí mismo es a donde proponen una movilización. Porque no queremos que nuestro pueblo camine en sus asesinos impunemente, porque no queremos que la complicidad de la justicia nos siga matando, porque no queremos que la corrupción policial continúe siendo partícipe de las tramas delictivas que secuestran pibas, persiguen a jóvenes y aniquilan vidas. Por todo esto, por cada una que nos falta y quienes están, no nos callamos más. La convocatoria, por supuesto, de las mujeres autoconvocadas de Capilla del Monte, pero plegados todos los vecinos en el Valle a esta convocatoria, que es el próximo viernes 25 de abril, marchando por las calles de Capilla desde las 16:30, con convocatoria en las escaleras de la Secretaría de Turismo de Capilla del Monte sobre la calle Pueyrredón. Y dicen así: trae lo que sientas para compartir en un altar en memoria a Cecilia. Al finalizar la movilización, se van a compartir músicas, palabras y poesías en el Jardín de la Memoria de la Plaza San Martín de Capilla del Monte, justamente. Hacer realidad un mundo de amor requiere nunca dejar de soñarlo. Cierran este comunicado y invitación y convocatoria justamente a esta movilización, a esta marcha. Viernes 25 de abril, 16:30, se marcha desde Turismo con cierre artístico musical en la Plaza San Martín de Capilla del Monte. Habrás escuchado por ahí el spot aquí en la Radio Panamericana o en la Radio Roja. Lo compartimos una vez más. Cecilia. Porque para hacer realidad un mundo de amor se requiere nunca dejar de soñar. Soy la mamá de Cecilia Gisela Basaldúa. En Capilla del Monte hay asesinos sueltos. A 5 años del femicidio de Cecilia Basaldúa, exigimos verdad y justicia. Nos convocamos, vecino, vecina, no sea indiferente, acompáñenos. Viernes 25 de abril, 16:30 horas, en las escalinatas de Turismo. Marchamos con cierre musical y artístico en la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Los esperamos. Muchas gracias. Cecilia Basaldúa está presente. Cecilia Basaldúa está presente. Cecilia Basaldúa está presente. Ahora y siempre, ahora y siempre. Cecilia Basaldúa está presente. Cecilia Basaldúa está presente. Cecilia Basaldúa está presente. Ahora y siempre, ahora y siempre y para siempre. Cecilia Gisela Basaldúa nació el 13 de noviembre de 1983 en el barrio de Núñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Creció junto a sus hermanos Guillermo, Soledad y Facundo. Era cinturón negro en taekwondo y durante su adolescencia también practicó hockey sobre patines. En 2015 integró la selección argentina de hockey sobre hielo y participó de los Panamericanos en México. Cecilia era sensible, dulce y muy inquieta. Tenía un gran espíritu viajero y así pasó 4 años recorriendo Latinoamérica. En sus viajes conoció diferentes comunidades, culturas y tradiciones que quedaron plasmadas en fotos. Le gustaba escribir reflexiones, poemas y cuentos en sus cuadernos. Algunos los compartía en sus redes sociales. El 25 de abril de 2020, Cecilia fue víctima de femicidio. Tenía 35 años. En 2022, se absolvió el único imputado. Actualmente, la familia reclama una nueva investigación y juicio. Compartir la historia de vida de Cecilia es construir procesos de memoria colectiva y fortalecer los lazos comunitarios para lograr una sociedad más justa e igualitaria, libre de violencias de género. Era hermosa, era una muñequita cuando me la pusieron acá en el pecho cuando nació. Me emocioné mucho. Gise le decíamos nosotros, siempre fue Gise para nosotros. Fue nuestra primera hija, como dice Susana, y te imaginás, si era una muñequita, encima era hermosa ella. Yo me quedaba a cuidarlo en esa época porque ella trabajaba en el hogar obrero, entonces yo me quedaba los sábados, me acuerdo, con Cecilia de chiquitita. chiquita nos peleábamos mucho, obviamente. Siempre fuimos muy diferentes. Yo siempre fui muy bomba, muy explosiva, y ella muy tranquila. Así que, bueno, una de las cosas que por ahí me dejó, me enseñó, es como a bajar un poquito a la calma. Dio clases de patín, dio clases de hockey sobre patín, o sea, todo lo que a ella le gustó, digamos que le sacó el jugo y lo exploró y lo vivenció como ella quiso. Y eso es una de sus características más fuertes, de su libertad. Nosotros nos juntábamos mucho con los primos en una quinta en Moreno, en realidad es en Rodríguez. Y bueno, ahí había cancha de fútbol, todo, pero eran todos hombres. Y bueno, ya en esa época, mirá, hoy es muy común que las mujeres hablen de jugar al fútbol y todo. Bueno, Cecilia se ponía a jugar con los primos. Una vez en Salta, cuando nosotros viajamos siempre a Salta todos los años porque ahí vivía mi familia, yo soy de allá. Y la vi que estaba mirando una película de Karate Kid y la vi que hacía, ¿no?, practicaba en el patio. Y le digo, ¿a vos te gusta eso? Sí, me dice. Bueno, le digo, entonces te voy a mandar a practicar taekwondo. Y desde ahí la mandé, desde los 8 años. Y bueno, así fue que ella llegó a ser cinturón negro. Era muy estudiosa. Sí, muy aplicada, le gustaba leer mucho de chica. Y era muy libre, le gustaba todo lo que era el deporte, salir, estar al aire libre, andaba en bicicleta. Eso era ella. Y bueno, después se le dio por viajar. Y ella en el viaje se hizo artesana. Que eso lo aprendió en el viaje. Y cuando vino ya empezó a... El poco tiempo que estuvo, estuvimos viendo herramientas que tenía, lo que yo tenía arriba, lo que hacía. Sí, ahí me contó bastante también, que se encontró con gente que le enseñó. Me hizo, esto me lo regaló la última Navidad, que es el árbol de la vida, que lo llevo siempre, me lo regaló para Navidad, que lo hice ella. Entonces empezamos a decir te quiero, que antes no. Que es difícil entre hermanos, es siempre es la pelea, el enojarse y el todo. Te quiero, te extraño, todas esas cosas que nos pudimos decir realmente a la distancia, y obviamente cuando volvió a abrazarnos y ya está, no era necesario más nada. Como ella había estudiado el diseño web, en Ecuador le hizo una página a las comunidades indígenas de ahí y la querían dejar a vivir con ella. Sí, eso. Quédate, te damos tierra. Y nos bueno, quería llevar a nosotros. Y sí, después en el viaje en Perú estuvo, le daba clases de defensa personal a las mujeres que eran agredidas por la pareja, los maridos. Daba charlas también, además de enseñarles, daba charlas sobre todo esto de la defensa, en realidad a nivel no solo personal y a través de la defensa personal de taekwondo y del cuerpo, sino de la palabra, ¿no? De no dejarnos pasar ni faltar el respeto ni nada. Hacía muchas cosas de artesanías, y otra cosa que hacía era malabares. Ella hacía malabares con fuego. A ella le gustaba muchísimo escribir, y ella iba como dejando un relato de su viaje, aparte de escribir en sus cuadernos y en sus libros donde están registrado todo, que bueno, tenemos en casa 13 cuadernos de ella, de todo el registro diario, personal. Pasaron tantos años y seguimos luchando. Y ni hablar de los femicidios. La violencia la vivimos día a día. Mi padre, que cuando era chica no me quería mandar al fútbol porque era un deporte de hombre, y mis amigos no me dejaban jugar con ellos porque sos mujer. Y puedo seguir dando cientos de ejemplos más del día a día de una mujer desde que es pequeña. Y aunque parezca una tontería, todo eso también es violencia. No somos más que el reflejo de una sociedad machista que tiene que cambiar. Cecilia siempre estaba sonriente, sí. Siempre con una sonrisa, siempre era así, nunca estaba malhumorada ahí, ¿viste? Ella siempre estuvo como en esa línea, en la línea de la lucha y de resistir y de ir por la libertad, digamos, ¿no? Estuvimos compartiendo algunos materiales que publicó hace tan solo un año el ya extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a propósito de la historia de Cecilia Basaldúa y también compartiendo testimonios de sus padres y amigos. También vamos a compartir producción propia aquí de la Radio Panamericana, que se presentó a unos fondos concursables sobre la soberanía, y aquí la elección fue tomar la palabra soberanía y reconceptualizarla en un mapeo de distintos espacios y energías del Valle de Punilla. El capítulo 1 justamente trata sobre la Escuela Popular de Género Cecilia Gisela Basaldúa. Aquí estuvieron en la producción Julieta Arancio, Belén Musacchio, el gallego Gramajo estuvo también. Bueno, yo estuve ahí también en un grupete ahí, laburando, editando, pero toda la gente de La Pana estuvo metiéndole a estos micros y vamos a escucharnos el primero. Te tengo que decir que están disponibles para que los escuches en YouTube todos, pero hoy le metemos oreja a este primer capítulo escuchándola a Karina Lucero también, directora del Centro de Protección Familiar de La Falda, y que hacemos foco también en esto de meternos en la Escuela Popular de Género Cecilia Gisela Basaldúa. Vamos. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Esta es una producción de Radio Panamericana. FM 99.3, Huerta Grande, Sierras de Córdoba. Punilla, hablemos de soberanía. Un proyecto financiado por el Fondo de Medios Comunitarios Argentino y el Ente Nacional de Comunicaciones. Estamos recorriendo el Valle de Punilla. Somos Belén y Julieta, comunicadoras itinerantes, y queremos contarte que en este territorio se tejen saberes y prácticas soberanas. Creemos que es posible pensar en una soberanía popular desde las experiencias de organización y lucha que hoy atraviesan a nuestro valle. Pero, ¿qué es la soberanía? La soberanía es la independencia y la libertad de los pueblos para tomar decisiones, crear sus propias reglas y generar una identidad común. Punilla, hablemos de soberanía. En esta oportunidad presentamos el capítulo sobre soberanía en género y diversidades y conversamos con una referente en materia de derechos, Karina Lucero, directora del Centro de Protección Familiar de La Falda. Bueno, con respecto a Punilla, nosotros hace 18 años que estamos trabajando. Cuando comenzamos, de violencia no se hablaba, de los delitos de integridad sexual no se hablaba, y sin embargo uno en el intercambio con la mayoría de las personas, o las mujeres sobre todo, nos dábamos cuenta que había una situación de mucha vulnerabilidad y de falta de información, sobre todo, de sus propios derechos, ¿no? Y los derechos de sus hijos también. Que había situaciones que están muy normalizadas, como la violencia de género, la violencia doméstica y los delitos de integridad sexual contra las infancias. En el 2007 tuvimos por primera vez la primera estadística y vimos que el departamento Punilla, sobre todo Cosquín, era el que tenía mayor cantidad de denuncias en violencia familiar. Eso hizo, esa estadística nos ayudó no solamente para ir, digamos, aunando fuerza con otras mujeres, sino también para empezar a exigir a los municipios que empezaran a hacer políticas públicas dedicadas al tema género. Tras mucha lucha, hoy en día existen espacios encargados de atender estas problemáticas que nos atraviesan a diario. Es por eso que nos interesa conocer la Escuela Popular de Género Cecilia Gisela Basaldúa, que se lleva adelante en un centro vecinal de Capilla del Monte, con modalidad de taller abierto y participativo, impulsada por el Ministerio de Mujeres de la Nación y acompañada por diversas organizaciones territoriales con quienes pretenden desarrollar este proyecto en toda la región. nosotros elegimos las temáticas de violencia de género porque nos parecía que el Valle de Punilla tiene un alto índice de denuncias. Tenemos lamentablemente también cierta cantidad de femicidios o intentos de femicidios, y entonces nosotros nos parecía importante tener que abordar esto. Y que, ¿por qué elegimos el nombre de Cecilia Basaldúa? Fue porque es un femicidio que todavía hasta el día de hoy no tiene justicia. Cecilia Basaldúa viajó a Capilla del Monte para terminar un libro que comenzó a escribir durante su viaje por Latinoamérica y llegó a las sierras en busca de inspiración y naturaleza. El 5 de abril del 2020, Cecilia desapareció en medio de una pandemia. Su familia se enteró 3 días después por el llamado de Mario Mainardi, quien aún continúa en investigación. La búsqueda duró 20 días hasta que descubrieron que Cecilia había sido víctima de un femicidio. El caso aún continúa sin justicia. En realidad, ella estaba luchando por cambiar este sistema patriarcal. Es impresionante, nosotros en el primer encuentro pusimos un audio de una carta de ella con filmaciones y fotos de ella, en donde ella lo que expresaba era que quería libertad, quería tener igualdad de oportunidades, y por ejemplo contaba anécdotas de infancia en donde justamente creía que la posición de su papá era equivocada porque, por ejemplo, de niña no la dejaba jugar al fútbol, ¿no?, considerando que ella era una niña, una mujer. Y esas cosas ella las fue expresando, quedó muy en claro, por ejemplo, los estereotipos, ¿no? Y ella luchaba contra eso, o sea, contra ese estereotipo ya impuesto por la sociedad. Sí, me parece importante tener que comenzar, nunca pensar que lo tenemos como ya entendido, por más que lo digamos, inclusive, ¿no?, de boca para afuera, sino que tenemos que seguir informando, tenemos que seguir trabajando, como el primer momento que lo hicimos, desde siempre, digamos, y no bajar los brazos con respecto a eso, porque al día de hoy todavía los procesos siguen costando. No nos olvidemos que es un sistema que es patriarcal, pero también tiene un sistema que tiene que ver también con esto del capitalismo en sí, que le conviene a un sistema patriarcal como el que tenemos. Por lo tanto, la normalización que tenemos de esto es muy grande. Por último, ¿qué entendemos por soberanía en materia de género? Karina Lucero reflexiona sobre el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Bueno, yo la soberanía la pienso siempre en lo individual y en lo comunitario. La soberanía individual desde nuestros cuerpos, desde nuestros derechos de poder decidir sobre los cuerpos, sobre el derecho de que tengo de decidir esta autopercepción. Yo me siento contenta y feliz de ser mujer, y otras personas pueden tener una autopercepción diferente, y está bien para mí que así sea y que hay que respetarlas. Después, en lo comunitario, el derecho que tenemos también de activar juntas, no solamente una escuela, sino una protesta también, de reclamar, que no se nos persiga por eso. Pero sin ninguna duda, la soberanía la veo desde el poder de decisión y el derecho que tengo de decidir, a expresarme, a decir y a sentir como yo quiero. Eso desde ahí lo veo, ¿no? Y que esto no tenga que ser impuesto ni culturalmente, ni físicamente, por ni un Estado, ni por un sistema, y tampoco por una persona. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Llegamos hasta acá. Gracias por viajar con nosotras por los rincones del Valle de Punilla, hacia la soberanía de los pueblos. Yeah. Punilla, hablemos de soberanía. Radio Panamericana, un camino que nos une. FM 99.3, Huerta Grande, Sierras de Córdoba. ni una menos, ni una asesinada más. ¡Ro! Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Durante el año 2022 se llevó a cabo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios. Momento, ahí estamos. Te quería contar que durante el año 2022, como fuiste escuchando, se llevó a cabo un juicio en los tribunales de Cruz del Eje con un único imputado sin pruebas en su contra, quien fue declarado inocente por los jueces y el jurado popular. La investigación, llevada adelante por la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, fue la evidencia de las irregularidades y la incompetencia de un poder judicial que nos lleva a cuestionarnos las prácticas de un sistema patriarcal que encubre a violentos, abusadores y femicidas. El juicio fue el escenario donde se demostró la impunidad, la falta de perspectiva de género, de pruebas y seriedad, donde Cecilia fue revictimizada una y otra vez. Hoy nos encontramos frente a una nueva investigación radicada en la Fiscalía de Cruz del Eje, aunque se sigue a la espera de que designen a un nuevo fiscal luego de que el fiscal Raimundo Barreras, a cargo de la investigación, se jubilara a fines de agosto del año pasado. Es urgente la designación de un nuevo fiscal para no seguir demorando la causa. Aún falta la verdad. Aún los femicidas de Cecilia están caminando por las calles. Por todo eso, seguiremos sintiendo que la mejor manera de torcer el rumbo de la justicia patriarcal es visibilizar, exigir investigación y acompañar a sus familiares. La canción Cecilia, que vamos a escuchar ahora, nace de manera sincera por el impulso de acompañar a la familia y su causa de lucha para que se descubra la verdad. Agradecemos a todos la difusión y la lucha para que Cecilia Basaldúa no sea abandonada de la memoria popular. Vamos, esta canción de la que hablábamos no es otra que Cecilia, de Florián Carabajal y Flor Curcio. Canción mujer, te has vuelto. verdad te ofrezco hoy esta canción. Para ser eco de tu voz. Rearmado matutino de sentidos. Mañana.